pendiente de tu amor, y tú lo sabes. Un día me amas y otro no, sin importarte. Sufriendo y si me voy, no vuelvo.